despertado de su letargo de 8 años. A mi mente encadenado, víctima de muchos años. Digo lo que pienso, sentimientos en voz alta. En mi hábitat interno el terreno no se asfalta. Soy correcto, todo lo contrario a lo que era George Bush. Cuento la realidad que es igual que una herida con pus. Una mente maestra, un guerrero clandestino. Lejos de ser un cretino, soy alguien que para combatir se adiestra. El deber me llama y no la fama. Por dentro algo se trama y quiero paz como el Dalai Lama. Pero si mentiras difama sobre mi persona, sobre mi ser, eso aviva mi llama y te puedo hacer caer. ¿Quieres verme enloquecer? Que suma tu vida en un drama. Las lágrimas que se derraman no se me van a devolver. Aquí solo me dejan aspirar a ser un Jeffrey Dahmer o como un soldado americano disparando desde un hammer. Espero que nunca suceda, que nunca me arme y el tiempo que me queda no esté pensando en suicidarme. Creasteis un monstruo, pues que el monstruo se revele. Para entrar en tu casa no me hacen falta papeles. Ezcris aparece potente, es el despertar del guerrero. Rap totalmente sincero, la rabia está latente. No aspiro a presidente, sino a la paz de un mundo austero. Esto es un matadero donde psicópatas son dirigentes. Ezcris aparece potente, es el despertar del guerrero. En este estercolero sé que soy de los más inteligentes. Soy un combatiente del hip hop que no es perecedero. Remedio casero para aliviar el dolor de mi mente. Regalo de las estrellas, lo dijo África Bambata. Esto eleva conciencia si te pone los huevos en corbata. No cometo tantas erratas como cometí en el pasado. Muchas personas no son gratas, en mi desierto me he confinado. Aislado con tormentos, espero que todo salga bien. El tiempo me toma de rehén y no logro poner fin a mi sufrimiento. Como no encuentro el amor, declararé la guerra a la humanidad. Haré que el día de los muertos sea el día de la hispanidad. Tanta rivalidad, peleas por tonterías. Ideas de la antigüedad se mantienen hoy en nuestros días. Pablo Escobar, eres tu ídolo. ¿De qué vas a poblar el mundo con ese ícono? Venera la riqueza, aunque sea a través del asesinato. En mi fortaleza no hay espacio para falsos alegatos. Aprender más de Gandhi, menos de Tony Montana. Tus héroes demenciales creando en tu locura más insana. Mi rima artesanal, pura realidad semana. Sin miedo a mi final escribo lo que me da la gana. Soy Ezcris, tengo letras que dan taquicardia. No soy el Zika, creo todo menos microcefalia. El retroviral que acabará con la pandemia mundial. Un exterminador global que hará que sucumba el mal. Alma de pretoriano con micromano. Voy a aniquilar a tu legión de profanos. Ezcris aparece potente, es el despertar del guerrero. Rap totalmente sincero, la rabia está latente. No aspira a presidente, sino a la paz de un mundo austero. Esto es un matadero donde psicópatas son dirigentes. Ezcris aparece potente, es el despertar del guerrero. En este estercolero sé que soy de los más inteligentes. Soy un combatiente del hip hop que no es perecedero. Remedio casero para aliviar el dolor de mi mente. Hip hop como vía, somos los pensadores de esta era. Los que nunca callarían aunque nos pongan mil barreras. Estoy aquí para liberarme o morder como un escualo. Si es preciso para demostrarlo, haré un salto jalo. Me toman por malo por expresar lo que muchos callan. Los hipócritas que se vayan, este es mi mejor regalo. Este es mi ejercicio mental estando en calma. No me instruyen en lo real, canciones de Sergio Dalma. Aquí me dejo la mente y el alma. Atravieso el umbral y la tristeza que con rimas se salda. Música de lucha para corazones guerreros. En mis letras hay verdades propias, un mensajero. Este es mi abrevadero, vital para mi existencia. Voy al grano exponiendo a tiranos sin conciencia. El micro en mis manos como un misil Maverick. Nadie fabrica mis letras, esta no es la operación Paperclip.